8 tendencias para el Facility Management en 2024. El Facility Management, FM, en 2024 se encuentra en una fase de evolución significativa, marcada por tendencias emergentes y desafíos palpables. Con un enfoque renovado hacia la sostenibilidad y la tecnología, observamos un crecimiento en áreas como edificios inteligentes, eficiencia energética y gestión ambiental. 1. Integración tecnológica y optimización. La incorporación de tecnologías avanzadas como IoT, inteligencia artificial y análisis de datos redefine el FM. Estas herramientas permiten optimizar operaciones y enriquecer las experiencias de los usuarios. 2. Ciberseguridad y capacitación de personal. A pesar de los avances tecnológicos, surgen desafíos como la ciberseguridad y la necesidad de mejorar las habilidades del personal. La formación interna emerge como una solución clave para maximizar el valor y adaptabilidad del equipo existente. 3. Gestión de suministro colaborativa. En un entorno de fluctuaciones de precios y escasez, la colaboración con proveedores se convierte en esencial. Adoptar un enfoque business to business y establecer relaciones sólidas y transparentes es crucial para el éxito. 4. Diversidad, inclusión y adaptabilidad. La inclusión y la diversidad se consolidan como prioridades. La adaptación a demandas cambiantes, como espacios inclusivos y políticas de trabajo flexibles, es esencial para mantenerse competitivo. 5. Espacios de trabajo híbridos. El paradigma laboral post-COVID-19 se inclina hacia un modelo híbrido. Los espacios de trabajo evolucionan hacia políticas de hot desk, con una gestión eficiente impulsada por tecnologías de sensores. 6. Digitalización y experiencia del usuario. La digitalización es fundamental para ofrecer una experiencia de usuario superior. La integración de software de FM con herramientas empresariales y la atención al feedback del usuario son clave en este escenario. 7. Sostenibilidad y eficiencia energética. Con un enfoque en la sostenibilidad, los FM se enfrentan a desafíos como operaciones sin papel y gestión eficiente de residuos. La tecnología, especialmente los sensores, ofrece soluciones para optimizar el consumo energético y reducir costos. 8. Mantenimiento proactivo y datos. La gestión basada en datos permite un enfoque proactivo en el mantenimiento. La recopilación y análisis de datos facilitan la anticipación de problemas, optimizan recursos y ofrecen una mayor eficiencia operativa. En resumen, el 2024 promete ser un año de transformación para el Facility Management, donde la tecnología, la formación y la adaptabilidad jugarán roles cruciales. Para garantizar el éxito en este cambiante panorama, es esencial adoptar las tendencias emergentes y equiparse con las herramientas adecuadas. Prepárate para el futuro del FM con una estrategia robusta. Eso es todo por ahora, muchas gracias por escucharnos y no dejes de seguirnos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.